fiesta ya va a comenzar. Ya llegó el fin de semana, y hasta el lunes no hay que parar. Y hasta el lunes no hay que parar. Fin de semana y la joda ya va a comenzar. Ya llegó el fin de semana y hasta el lunes no hay que parar. Escucha que te traigo mi ritmo sabrosón, la cumbia del pabellón. Quiero a todos los tumberos saltando, agitando la cumbia del pabellón. Ya llegó el fin de semana y la joda ya va a comenzar. Ya llegó el fin de semana. Ya hasta el lunes no hay que parar. Póngalo DJ, listo para el sol, listo para el sol. Hay que parar, nada. Hay que parar, nada. Todos los tumberos con las palmas arriba. Y acá, allá, y no paren de agitar. Toda la divita con las palmas arriba. Y acá, allá, y no hay que parar. Póngalo DJ. Fin de semana y la joda ya va a comenzar. Ya llegó el fin de semana y hasta el lunes no hay que parar. Escucha que te traigo mi ritmo sabrosón, la cumbia del pabellón. Quiero a todos los tumberos saltando, agitando la cumbia del pabellón. Ya llegó el fin de semana y la joda ya va a comenzar. Ya llegó.